Las inversiones en claro.com.co. En 3, 2, 1. Llega el momento de vivir los 4 días más chimbas y musicales del año. Desde el Parque Simón Bolívar, Radioactiva, la emisora oficial de los grandes eventos, presenta Festival Estéreo Picnic. Siga el cubrimiento completo a través de la programación del Planeta Rock en nuestras redes sociales y radioactiva.com. Habitantes del Planeta Rock, buenas tardes. ¿Qué ha habido? ¿Bien o qué? Es un placer reencontrarnos de nuevo en un mundo distinto, porque desde este momento iniciamos la transmisión oficial de 4 días repletos de sonidos de esos que valen la pena, pero además de momentos memorables. Es momento del Festival Estéreo Picnic con Radioactiva. Es momento de reencontrarnos además con un equipo de trabajo que ya está listo desde distintos puntos del Parque Simón Bolívar, con todas las recomendaciones a usted que tal vez se va a estrenar, que va por primera vez al festival, a usted que está repitiendo, a usted que no quiso ir, pero que quiere saber qué está pasando. Bueno, para eso el Planeta Rock. Un festival que en esta versión va a reunir artistas como Incubus, como Tool, y una cantidad de una lista que iremos repasando poco a poco. A usted que vaya entranconado, a usted que está tal vez jugado, jugada, porque sí, llovió en Bogotá, aunque ya llegan reportes de cómo se va despejando el cielo, y es porque estamos en modo fiesta, en modo un mundo distinto. Si usted me quiere contar cuál es su mejor recuerdo del Festival Estéreo Picnic, caiga al 305-34-0776. O me puede decir, por ejemplo, a qué artista le gustaría ver en el futuro o cuál está esperando en esta ocasión. Por ejemplo, hoy, uno de esos artistas que el Planeta Rock está esperando hace rato, a las 9:45 de la noche en el escenario Adidas, será el regreso de una de las reinas del rock, Alanis Morissette, que llega al Planeta Rock diciendo You Are A No. Bienvenidos y bienvenidas al cubrimiento del Festival Estéreo Picnic 2025, obvio, con Radioactiva. Best for you both. I know the version of me. Is she perverted? With myself, I still know what to do with myself. Es el sonido de los White Stripes. Canción que sería segundo sencillo de su tercer álbum, el llamado Elephant, y que es un cover de Tommy Hunt, la canción I Just Don't Know What To Do With Myself. Oiga, estamos ya en modo Festival Estéreo Picnic. Quiero saludar también por ahí a Pato, que dice, Luisca, te saluda Pato, me encanta escucharte rumbo allá no sé cuál de mis festivales Estéreo Picnic. Me muero por escuchar a Alanis Morissette y diste justo en el blanco, aunque me encantaría algo de Teddy Swims. Seguro que está en camino. Si usted quiere reportarse o contarme qué banda quiere ver en el picnic, no sé si en esta ocasión, pero también en algún momento, o que haya visto. Estamos en modo Festival Estéreo Picnic. Usted cuénteme en el 305-34-0776. Hoy se presenta un pedazo de artista que ha hecho parte de los nuevos sonidos de Radioactiva y que va muy recomendado. Además, obvio, en el Festival Estéreo Picnic. Les hablo de Teddy Swims, que sobre las 5:45 en el escenario Adidas estará trepando para seguro dejar una hora de buenos sonidos. Atrévase a conocer más de un artista que, por ejemplo, con esta canción que escuchan, Apple Juice, entró a ser banda sonora del videojuego FC25, el de fútbol de EA Sports, pero que además con Luz Control, por ejemplo, ya se apoderó del Planeta Rock. Bueno, muchas historias por contar, muchos recuerdos, me deben los suyos. 305-340-776, en modo Festival Estéreo Picnic. Su mejor recuerdo, ¿qué artista le gustaría ver? Ese que le hace pagar la boleta, ese que le hace aguantarse el aguacero. Y me cuenta, por ahora, llegó el momento de conectarse en directo con unos muérganos. Momento de conectarse con el equipo del Planeta Rock. Vamos hasta el Parque Simón Bolívar, Festival Estéreo Picnic. Festival Estéreo Picnic, por supuesto, con Radioactiva. Hoy, en la noche del regreso de Alanis Morissette también. Bueno, si hablamos de muérganos, si hablamos de Estéreo Picnic, ¿quién creen que llegó de primero? ¿Qué hubo, Champion, señor? ¿Cómo le va? Aterrizamos, llegamos, mi querido Luisca. ¿Eso? Al Festival Estéreo Picnic. Por fin, el Planeta Rock ya llegó también a un mundo distinto. Apenas está arrancando esto, ya tenemos a la primera banda en el escenario principal. Sí, se oye. Sánchez está presentándose en el escenario Estéreo Picnic y ya con eso decimos y rompemos la cinta de un nuevo festival que abrimos con Radioactiva. Quedan algunas gotas, pero todo bien, eso no espanta ni acaba con la energía que vamos a tener durante 4 días de este tremendo festival. Llega Radioactiva al festival Estéreo Picnic. Yo me voy a dar una vuelta, les voy a ir contando qué me encuentro por ahí. ¿Eso? ¿Qué cosas nuevas trae este festival para este 2025? Y ahí vamos parchando juntos. Ya saben, Radioactiva ya llegó al festival Estéreo Picnic. Si nos vemos por ahí, hagamos parche. Es un mundo distinto con el planeta rock. ¡Qué grande, mi querido Champion! Estamos por todo el Parque Simón Bolívar. Al lado del Champion de Mayra Sánchez en el escenario principal. Porque ya antes tocó Miel, pero es Mayra Sánchez quien abre la tarima principal. En un ratito va a presentarse Armenia, una de esas bandas que tanto hemos apoyado desde Radioactiva. De hecho, fue aquí donde también se llevaron su patadón de buena suerte. Es ironic, mi querida Alanis. Bueno, tenían ganas de Teddy Swims. Recuerden, a las 5:45. Yo sigo esperando sus mensajes. Si no puede ir, cuénteme. ¿Qué artista le haría dejar todo tirado para llegar? ¿O cuál es ese artista que está en camino a ver? Puede ser el mismísimo Teddy Swims. 5:45 hoy. Llegó Luz Control. Es Radioactivo, el planeta rock. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself. De su álbum llamado Fighting Beauty in Negative Spaces, pasando por el planeta rock. Recuerde que estamos en modo festival Estéreo Picnic y por eso saludo también alrededor del planeta rock a quienes me puedan contar por quién se han pegado el viaje en el festival o por quién se van a pegar el viaje. Por ejemplo, hasta Medellín, quiero saludar a Estefanía Gutiérrez, que se reporta en Radioactiva. Luis, que el año pasado viajé por ver a Blink 182 y lo repetiría 1,000 veces. Sueño cumplido, creo que para muchos. Me incluyo. De hecho, para mí el cartel del año pasado, el mejor de la historia en el FEP. Saludos para Edward González. Samuel es otro. Luisca, desde Cali, un abrazo. Me habría encantado ir a ver a Teddy Swims y a Ar de Bogotá. Bandas que conocí gracias al planeta rock. Bueno, usted repórtese. 305-34-07-76. Yo me encargo de esos recuerdos y sobre todo de contar también lo que pasa en esta edición 2025 del FEP, este es el Festival Estéreo Picnic con Radioactiva. Momento de conectarse con el equipo del Planeta Rock. Vamos hasta el Parque Simón Bolívar, Festival Estéreo Picnic. Porque desde aquí en WhatsApp también han empezado a pedir el sueño de ver a Tool. Y sé que el Champion, hablando de quienes se han pegado el viaje, está con algunos habitantes de un mundo distinto que van a cumplir ese sueño este fin de semana. Champion, ¿cómo va la vuelta, señor? Continuamos, mi querido Luis Carlos Guerrero, con Radioactiva, el planeta rock. Y como siempre, el Festival Estéreo Picnic, que atrae a personas de todo el mundo. Esta vez con amigos que llegan desde Perú. Hola, ¿tu nombre? Mauro. ¿Por aquí tu nombre? Renato. Renato, ¿por aquí tu nombre? Pepe. Pepe, ¿y tú? José Carlos. José Carlos, empezamos todos a encontrarnos aquí. Parecen una banda. Estéreo Picnic. Se pegan el viaje de Perú hasta Colombia por ver cuál banda. Tool. No. Ah, ¿no le digo? Sí. Tremendo, es que Tool va a ser uno de los grandes shows precisamente que vamos a tener en este festival Estéreo Picnic. Por acá, banda que venimos a ver a Colombia. A Tool. Tool, por acá también Tool. Tool, obviamente. Todos fanáticos de Tool. Vienen a ver a Adam Jones. ¿Vienen solamente este día o vienen los 4 días? Los 4 días vamos a estar aquí. ¿Van a parchar? Sí, igual que... Tenemos que ver todo lo que hay, ¿no? Eso. ¿Qué tal Colombia hasta el momento? Bien, bien, bonito. Digan que no, a ver. Primera vez en Bogotá. Ah, bueno, bienvenidos. Ojalá me los traten bien. Cuídense mucho. Cómprense carpas que de pronto llueve. Y disfruten mucho de este festival. Y cuídense del Champion, que se roba. Eso, ahí los dejo para que disfruten del mundo distinto que vivimos con Radioactiva y el Festival Estéreo Picnic. Chao, Perú. Muchas gracias. Nos vemos. Tú, Perú. Tú, Perú. Tú, Perú. Eso. Vamos, Tú. Ojalá se hubiesen revisado los bolsillos antes de despedirse del Champion. Ey, qué bacano que se unan tantas banderas bajo un mismo mundo, en un mundo distinto. Por acá me escriben. Luisca querido, dice Felipe Flores. Yo me pegué el viaje en 2022 para ver a Day to Remember en el Lola. Ush, monstruo, qué envidia. Y dice, y volví al FEP para ver a Turnstile y a Machine Gun Kelly. Yo, vea que conocí Turnstile básicamente en el FEP. Agradezco muchos artistas que han llegado a mi vida gracias al Picnic. Porque muchas veces uno dice, ah, ese cartel no me gusta, ese cartel no es de, ah, no le voy. Y está bien, porque es que tiene que entender que todos los años ese cartel va a cambiar. Y es muy jodido que todos los años le guste. Pero el hecho de que el cartel no, por ejemplo, le guste el de este año, el del pasado, alguno, no quiere decir que el festival es malo ni mucho menos. Al revés, es un festival que ya lleva muchas ediciones, que ha crecido gigantemente, que abre las puertas a un montón de géneros. Ya se ha vuelto costumbre tener un artista tipo salsero, tipo legendario, pero es que todo empezó también con el movimiento de Grupo Niche. Ha sido un espacio muy bacano. Bueno, usted cuénteme cuál es ese recuerdo o qué es lo que más ha celebrado de ver en vivo en el FEF, por quién se ha pegado el viaje, por quién se está yendo ahorita al Parque Simón Bolívar. Abrazos en Medellín, en Cali, sé que también escuchan en Santa Marta. Un abrazo allá para Laura, en Cartagena, en Pasto, en Villavo. A través de los 97.9 en Bogotá, 102.3 en Medellín, radioactiva.com siempre. Por aquí dicen, quiero pegarme el viaje para ver a Tool, así deje tirado el trabajo. Eso no es dejar tirado nada, eso es invertir en su vida. Bueno, llegará artista colombiano que estará en el FEP, antes también en español, No te va a gustar, con Chau. Pero ahora vamos de paso a Sam Fender. Oiga, está haciendo buen clima. Vamos a irnos para el FEP. O miedo. Si va en camino, cuente dónde está, si está entrando y está oyendo. Y si no, aquí andamos, volumen o miedo. Radioactiva. La historia de Andrés Calamaro se mueve a la corriente del rock latinoamericano. El Salmón es uno de los cantautores más venerados de todos los tiempos y con decenas de discos bajo el hombro, ha sido el artífice de clásicos que trascienden eras y generaciones. Llegará a Bogotá el próximo 29 de mayo con su gira Agenda 1999, una celebración a su legado que se entiende desde su histórico disco Honestidad Brutal hasta muchos otros recovecos de su discografía. Compra ya tus entradas en tuboleta.com. Quiero arreglar todo lo